vida mía, pues me siento muy contento. Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo. Bonita es la vida mía, pues me siento muy contento. Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo. Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad. Son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad. Son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Siento ay hombre, que sabroso huepaje. Me quieren con berraquera, que sabroso huepaje. El hombre feliz es Jeco. Que sabroso huepaje.